Hola, esta es la práctica 3 de gestión de bases de datos audiovisuales. En ella, en primer lugar, hemos consultado en Teenage las veces que se ha utilizado la foto que teníamos en la primera entrada de nuestro blog. El resultado ha sido que la foto ha sido utilizada en 10 ocasiones anteriores. Después, hemos buscado una foto relacionada con nuestro temario para ponerla en nuestro blog, en una nueva entrada. La hemos buscado en las tres bancos de imágenes más importantes, que son Age Photo Stock, Getty Images y Corby Images. En las búsquedas de la foto hemos seleccionado las características determinadas que queríamos para esta en función de las posibilidades que nos ofrece la búsqueda avanzada del banco de imágenes. Para ello, hemos seleccionado lo que nos interesaba. El resultado ha sido que la foto que mejor nos conviene o nos interesa se ha encontrado en el banco de imágenes de Age Photo Stock.